Su nombre es Libertad y su nombre es Libertad. Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y en remisión por la mañana los jueves de 9:30 a 10:30 os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, y noticias desde aquí, Sevilla, Andalucía, todo el Estado español y también más allá de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Y por supuesto, acciones, eventos, campañas, cultura y mucho más sobre nuestro pueblo hermano saharaui. Esta semana vamos a hablar de las últimas negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, la respuesta de Ban Ki-moon, secretario general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Vamos a hablar también del Festival Sahara Libre, como os prometí la semana pasada. Vamos a escuchar los mensajes de Voces del Sahara de algunos participantes en el Festival Sahara Libre del 26 de mayo y Artifariti, Vacaciones en Paz y mucho, mucho, mucho más. Y como siempre, música. Y vamos a empezar con la bienvenida. Hola Samuel, que está delante mía. Hola a todos también los que nos escucháis desde internet, www.radiopolis.org. Bienvenidos y bienvenidas con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشارة والنوبة طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة طبا ما فرزوش جبنا الطلبة شحال من زيارة لمقام وقبة وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم من قال لك ديريني وحتى والفك هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومالي عالي هي الراي هي الراي هي الراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومالي عالي هي الراي هي الراي هي الراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب بيها مريض انا ساكنه ديالي باغي نخطيها وهي ديما في بالي ويا براسها وانا عندي تيتوان رب لك ما راهيشي نسوان اهرز جني يا بنت الشيطان داوي داوي لها يا مول الديوان داوي داوي لها يا مول الديوان هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي وماليا ليا ليا هير راي هير راي هير راي وهير راي هير راي هير راي هير راي هير راي هير راي وماليا ليا ليا هير راي هير راي هير راي ومن قالك ديري وحتى موالك هير راي هير راي Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar este nuevo programa con noticias desde el Sahara Occidental y sobre el Sahara Occidental. Y como siempre, música de fondo, Hole. Titulares de la semana. Ban Ki-moon reafirma su plena confianza en Christopher Ross como enviado al Sahara. Rechazan ataque e injerencia de la Embajada de Marruecos en contra del Senado de Chile. Liberados 6 saharauis tras cumplir condena por los disturbios en Dakhla. Embajador organizan sentada pacífica para condenar represión de los ciudadanos saharauis en la ciudad ocupada de El Aaiún. Y empezamos con la primera noticia que nos viene desde elcorreo.com. Ban Ki-moon reafirma su plena confianza en Christopher Ross como enviado al Sahara. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, volvió a respaldar el trabajo de su enviado especial para el Sahara Occidental, Christopher Ross, después de que Marruecos pidiera oficialmente su retirada y haya sonado el nombre del estadounidense Colin Powell como su posible sustituto. El secretario general tiene plena confianza en el trabajo de Ross, dijo el portavoz de Ban, Martin Nezirki, al ser cuestionado en su habitual encuentro con la prensa en la sede central de la ONU acerca de la posibilidad de que el exsecretario de Estados Unidos reemplace a Ross tras la protesta marroquí. El portavoz del máximo responsable de la ONU reiteró una vez más así el apoyo de la Secretaría de Naciones Unidas a Ross y evitó entrar a valorar lo que fuentes diplomáticas calificaron en declaraciones a EFE de rumores. Ross es nuestro hombre, remató Nezirki ya en los pasillos del organismo. Según publicó el diario marroquí As-Sabah, Powell podría ser propuesto próximamente como sustituto de Ross, después de que la pasada semana Marruecos pidiera oficialmente a la ONU la retirada del diplomático al considerar que no ha conseguido ningún avance en el proceso de negociaciones entre Rabat y el Frente Polisario. Una fuente diplomática consultada por EFE mostró su extrañeza ante la posibilidad de que Marruecos acepte a Powell como enviado, ya que su perfil no responde a las características que prefiere Marruecos, cuya misión ante la ONU declinó comentar al respecto. Marruecos nunca vio con buenos ojos el nombramiento de Ross en enero de 2009 porque fue diplomático en Argelia, país considerado como el principal valedor del Frente Polisario, y ha dejado claro ya que sospecha de su parcialidad. Y vamos con la segunda noticia de Santiago de Chile. Rechazan ataque e injerencia de la Embajada de Marruecos en contra del Senado de Chile. La Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática ha expresado este miércoles su enérgico rechazo al comunicado de la Embajada de Marruecos en Chile en contra de la vicepresidencia del Senado de la República de Chile, quien organiza de manera soberana el día 31 de mayo en la sede del Senado en Santiago un seminario de análisis sobre la política exterior de Chile y su deuda con el pueblo saharaui. El comunicado de la Embajada de Marruecos resulta inaceptable, pues constituye una grave falta de respeto e injerencia del Reino de Marruecos en los asuntos internos de Chile, indica un comunicado de la asociación. El texto añade que la embajada marroquí ataca a la vicepresidencia de uno de los poderes del Estado por ejercer su función de manera soberana e independiente en nuestro propio territorio. Como chilenos y chilenas, consideramos inaceptable esta grave injerencia en nuestros asuntos soberanos y solidarizamos con el Senado de la República y con su vicepresidente, el senador Alejandro Navarro, ante el ataque que ha recibido por una embajada extranjera en nuestro propio territorio, afirma la asociación. En menos de 2 años, la Embajada de Marruecos en Chile ha emitido 3 declaraciones oficiales interfiriendo abiertamente en los asuntos internos de Chile, al atacar con falsedades y descalificaciones a organizaciones académicas, sociales, federaciones universitarias, de derechos humanos, parlamentarios y de la sociedad civil que legítima y soberanamente se solidarizan con el pueblo saharaui. Seguimos con las noticias. Por supuesto, nosotros de Sahara Jorra, Sahara Libre, nos solidarizamos con el pueblo chileno, chilenos y chilenas, amigos y amigas del pueblo saharaui y sobre todo padrones, dueños de sus propias acciones en su propio país, exactamente como acabo de leer en el artículo. Es algo inaceptable la injerencia y la presunción y la arrogancia del gobierno marroquí, pero aunque a veces estamos acostumbrados y nos decimos que lo estamos, efectivamente es algo de verdad inaceptable. Así que solidarizamos, por supuesto, con el pueblo chileno y con todos los pueblos y todas las asociaciones que libre y justamente solidarizan con el pueblo saharaui en contra de la ocupación marroquí. Seguimos con una noticia de EFE, de la agencia EFE. Liberados 6 saharauis tras cumplir condena por los disturbios en Dakhla. 6 saharauis fueron puestos en libertad hoy después de cumplir una condena de 8 meses por los incidentes desatados en septiembre pasado en Dakhla, sur del Sáhara Occidental ocupado, tras un partido de fútbol y que se saldaron con 7 muertos y 27 heridos. Según explicó a EFE Mamai Hanun, de la Asociación Saharaui de Víctimas de Derechos Humanos, 5 de ellos habían sido condenados en octubre por el Tribunal de Primera Instancia de Dakhla por agresión a las autoridades y atentar contra los bienes públicos, mientras que el 6º fue procesado en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. Los incidentes se produjeron el pasado mes de septiembre en Dakhla, tras un partido de fútbol entre un equipo local y otro procedente de Mohamedia, que comenzó como una pelea entre hinchas y derivó después en enfrentamientos entre saharauis y marroquíes procedentes del norte del país. Hanun apuntó que todavía quedan 7 personas en la cárcel de Dakhla, condenadas a 1 año de prisión por participar directamente en los enfrentamientos, mientras que 15 saharauis, 6 de ellos activistas de derechos humanos, cumplen en El Aaiún penas que alcanzan los 3 años de cárcel. Y desde aquí recordamos como si fuese hoy mismo esos disturbios, esa casi guerra urbana que hubo en Dakhla en septiembre. Aquí en Sevilla hicimos una manifestación en frente del consulado de Marruecos en justamente a los a unos días de estos disturbios, de estos ataques por parte de los colonos marroquíes y de los policías marroquíes a la población saharaui, la población civil saharaui, los defensores de derechos humanos saharaui de Dakhla, hicimos una manifestación organizada por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla junto con la Delegación Saharaui para Andalucía. Solidarizamos también, apoyamos, alentamos y estamos siempre al lado de todos los presos políticos saharauis, que recordamos están en cárceles marroquíes, en tremendas cárceles marroquíes ilegalmente instituidas en el Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado por Marruecos. Seguiremos hablando de los presos políticos. Recordamos, por supuesto, que sigue abierta la campaña internacional por la liberación de todos y todas las presas políticas saharauis en las cárceles marroquíes del Sáhara Occidental ocupado y también en las cárceles marroquíes del mismo Marruecos en territorio marroquí, no en territorio saharaui. Desde el desmantelamiento de Deim Izik siguen en las cárceles muchísimos saharaui que están presos solo por ser saharauis. Hasta incluso saharauis que no viven en el Sáhara Occidental, saharauis que viven en las Canarias, que han estado de pasada en el Sáhara Occidental, han sido presos por los policías marroquíes. Así que seguiremos informando, seguiremos hablando de todo esto y terminamos este primer bloque de noticias siempre con una acción hecha en el Sáhara Occidental ocupado. En Bojador, Bishdur organizan sentada pacífica para condenar represión de los ciudadanos saharauis en la ciudad ocupada de El Aaiún. 28 de mayo de 2012. Los ciudadanos de Bojador organizaron este domingo una sentada pacífica en el barrio de Najda para condenar la indignante y brutal represión contra las masas saharauis en el Aaiún ocupado el fin de semana pasado, según una fuente del Ministerio de los Territorios Ocupados y las Comunidades en el Exterior. Esta manifestación acontece en respuesta al ataque bárbaro perpetrado por las autoridades de ocupación marroquíes contra ciudadanos saharauis en el Aaiún ocupado. La fuente indica que los manifestantes levantaron banderas saharauis y corearon consignas exigiendo la salida de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y manifestaron su profunda indignación por los pavorosos métodos practicados por el régimen marroquí en las campañas y agresiones contra ciudadanos saharauis inocentes. Y ha terminado este primer bloque de noticias, muchas noticias sobre la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, muchas noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental y como siempre seguiremos informando desde Sáhara Jorra, Sáhara Libre, de esta maravillosa radio que es Radiópolis, que amamos y apoyamos también desde Sáhara Jorra, Sáhara Libre. Y ahora, primera canción con Mari Hassan, la canción de la Intifada. Hey. قضى ومضى الحزين قضى ومضى من يسمعوا ذنيا من يسمعوا ذنيا حماس مثل طباضة قضوا a Marian Hassan con la canción de la Intifada. Seguimos con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1 a 2 de la tarde y a remisión los jueves por la mañana a las 9 y media de hasta las 10 y media os habla del pueblo saharaui. Hemos escuchado las primeras noticias. Noticias desde Sáhara Occidental ocupado y la primera canción, la canción de la Intifada de Marian Hassan. Voy a mandar un saludo a mi querido y querida compañera en la asociación, a Alberto, a Esther, a Maribel, a Eddie, a Cristina, a Raúl y a todas las personas que se nos acercan todos los días. Ahora, después del festival, seguimos a tope, o sea que lo sabemos todo. Terminamos una cosa y empezamos inmediatamente con otra. Acabamos de terminar el festival y ahora estamos con los demás festivales y las demás acciones en los pueblos. El 15 de junio estaremos, no, el 16 de junio, perdón, estaremos en Gines. Del 22 al 24 estaremos en Alanís con Alanís Arte, los encuentros de arte intercultural en la Sierra Norte, que no veo la hora de estar ahí también para el fresquito que habrá ahí en la Sierra Norte, y con todos vosotros y todas vosotras que participaréis en el stand de movilización social junto con nosotros. También saludo a los compañeros y las compañeras de la delegación saharaui, a Tamara, al delegado saharaui para Andalucía Andalucía, a Bedim Bucharaya, a Baja Mustafa, subdelegado, a Mohamed Mustafa y a todos los jóvenes saharauis que han estado presentes en el Festival Sahara Libre. Ha habido muchísima gente, como ya os empecé a decir la semana pasada, ha venido muchos y muchas voluntarias de la Asociación de Sevilla y también de las demás asociaciones y agrupaciones de la provincia de Sevilla. Los voluntarios estudiante de la UPO, de la Olavide y del rectorado de la Universidad de Sevilla también, que a pesar de la huelga, a pesar del parón y de los exámenes, porque están a full con los exámenes, han venido, han participado, han colaborado, han estado desde las 7:30 de la mañana montando las obras, las acciones, las actividades del Festival Sahara Libre. Enhorabuena a todo el mundo, enhorabuena también a la gente, a los voluntarios y las voluntarias de la Asociación de Sevilla, a todas las personas que han querido estar presentes en este festival. Y ahora vamos a leer también noticias sobre el festival. Ha habido mucha prensa que afortunadamente ha hablado de esto, pero antes de seguir leyendo y seguir difundiendo lo que otras personas y otros periodistas han dicho del festival, vamos a recordarnos un poco lo que se decía aquí sobre el festival. Dale al play, Samuel. Festival Sahara Libre, 26 de mayo 2012. Y este era el anuncio que hicimos aquí en Radiópolis y que se emitió durante más que una semana, se emitió todos los días para animar a la gente a que viniese al festival con la música de Resistiré, que también proyectamos y también vimos en la Alameda de Hércules ya por la noche cuando se presentó la obra de los artistas argelinos y en particular el vídeo de el artista argelino Sofian Zugar, que estuvo presente con nosotros en Sevilla el 26 de mayo. Y bueno, sobre el festival, como os estaba diciendo, ha habido muchas noticias que también podéis encontrar en la página del festival, festivalsaharalibre.wordpress.com. También podéis encontrarlo en la página de la asociación en www.saharasevilla.org. Y por supuesto en Facebook, pero vamos a leer lo que la prensa saharaui desde Sahara Press Service ha escrito sobre el festival. Clausura Festival Sahara Libre en Sevilla con un homenaje a las manifestaciones pacíficas en los territorios ocupados. El casco histórico de Sevilla y las calles del centro urbano de Jerez acogieron este sábado la celebración del Festival Sahara Libre para expresar el compromiso de la cultura con la libertad y el apoyo del pueblo saharaui. El importante evento ha contado con la participación de más de 100 artistas de diferentes nacionalidades, según una nota de prensa de los organizadores. El arte y la cultura han estado presentes en escaparates, comercios, calles y plazas para reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. La iniciativa ha sido promovida por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y Artifariti, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jerez, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, SICUS, Voces del Sahara, Saharupo, Grado Superior de Fotografía Artística de la Escuela de Arte de Sevilla e IES Europa Araal. El evento, según el presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita, tiene el propósito de luchar pacíficamente a través de la cultura para dar a conocer al mundo la situación de represión que vive el pueblo saharaui en los territorios ocupados del Sahara Occidental, donde los defensores y defensoras saharaui de derechos humanos luchan también pacíficamente por la libertad. Y mostrar la realidad del conflicto del Sahara Occidental a través de murales, acciones, exposiciones, conciertos, arte-terapia, meditaciones, recitales de poesía, talleres, degustaciones gastronómicas y ceremonia del té. Asimismo, en Jerez, en el Paseo de los Olvidados, se realizó una reinterpretación del Paseo de la Fama de Hollywood, en la que participó la comunidad saharaui residente en la ciudad, posando en las diferentes estrellas con la gente. Recordó el sufrimiento y la invisibilidad a la que el mundo somete las reivindicaciones saharauis, reconocidas, eso sí, por el derecho internacional. Y seguimos, es que el artículo es muy largo, seguimos con las palabras de Fernando Peralta. El festival es una muestra artística de primer nivel en la que participan creadores de todas partes del mundo, Sevilla, Japón, Nueva York, Berlín, y demuestra que el mundo de la cultura quiere ser solidario con el Sáhara y defender los derechos humanos. La cultura no puede ser neutral y tiene que ponerse al servicio de los derechos humanos y de la libertad. Seguimos con la última parte de este artículo. El Festival Sáhara Libre quiere rendir homenaje a las manifestaciones pacíficas realizadas en el Aaiún en mayo de 2005, que llevaron a la cárcel bajo tortura a cientos de saharauis, como Aminatou Haidar, por reivindicar su derecho internacionalmente reconocido a un referéndum de autodeterminación, a la paz y a la libertad. Queremos recordar con el Festival Sáhara Libre a los torturados, presos y desaparecidos el 21 de mayo de 2005, cuando empezó la intifada pacífica en las zonas ocupadas contra la represión del régimen marroquí y por la independencia del Sáhara Occidental. Y sobre el festival hay más artículos, como os estaba diciendo antes, en la página de la asociación en www.saharasevilla.org, también en el Facebook. Haceros amigos de nosotros, por favor, de verdad, haceros amigos para que todas esas nuevas tecnologías y estas comunidades virtuales puedan ser menos virtuales y más físicas también, porque a través de la amistad en Facebook pues podéis enteraros de todas las actividades, participar en las actividades, conocernos y también querer colaborar con nosotros en las actividades que hacemos de apoyo al pueblo saharaui como voluntarios y voluntarias. Y justamente su voz escucharemos la voz de las personas que han participado en el festival. Vamos a escucharlas ahora mismo, la voz, el mensaje, los mensajes de participantes al festival. Algunos han sido voluntarios, otros son familias de acogida, otros simplemente pasaban por ahí, pero todo el mundo ha querido ser voz del Sáhara. Hola, soy Sandra, pertenezco a la Asociación de Amistad y Pueblo Saharaui de Sevilla y pretendo dar mi apoyo para la defensa de la cultura e independencia del pueblo saharaui y en defensa de su independencia y libertad. Ahora es vida. Te digo yo. Y un ciudadano andaluz que también defiende la constitución andaluza y defiende la libertad del Sahara y que Marruecos no le quite sus tierras al Sahara porque ellos llevan mucho tiempo allí para que se la quiten ahora en años y años de guerra. Que defendamos Andalucía y el Sahara, que estamos juntos y en plena revolución. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias otra vez a todas las personas que, gracias a Voces del Sáhara, al proyecto de sensibilización de este año, manda su mensaje de apoyo al pueblo saharaui. Recordamos un poquito de qué se trata Voces del Sáhara. Voces del Sáhara es un una manera de sensibilizarnos más todavía con el pueblo saharaui. Es acción, es interacción y es apoyo y ayuda al pueblo saharaui. Con nuestra voz, con nuestro mensaje, con nuestra cara, con nuestra sonrisa, con nuestros abrazos, podemos ser de verdad un apoyo, una ayuda y un aliento al pueblo saharaui. Porque todos los videos mensajes que se graban aquí en Sevilla, en la provincia de Sevilla, durante actividades de sensibilización, de movilización social, durante festivales, durante el concierto, durante todas las veces que vamos a la calle y hacemos algo, nos llevamos nuestra cámara de foto y grabamos a las personas que quieren, por supuesto, mandar su mensaje de apoyo al pueblo saharaui. ¿Y qué hacemos después con estos mensajes? Pues gracias a Sahara Jorra, Sahara Libre, y gracias a Radiópolis, podemos escucharlos también aquí desde los 98.4 FM y desde internet, cuando escuchéis el programa desde la internet. Pero también y sobre todo se pueden ver esos videos mensajes, porque ya están siendo subidos, ya los voy subiendo a la página de la asociación, en el canal de YouTube, el canal Movilización AAPSS, Asociación Amistad Pueblo Saharaui de Sevilla, y ahí podéis ver vuestra cara, podéis ver vuestra sonrisa, podéis ver vuestra palabra de apoyo al pueblo saharaui. Pinchando en la columna de la izquierda de la página web de la asociación saharasevilla.org, en el logo de Voces del Sahara y también en el logo de Voces del Sahara del blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com, pinchando ahí os remitiréis inmediatamente en la página, en el canal de YouTube, donde podréis ver los videos mensajes que habéis grabado, y sobre todo estos videos mensajes se verán en la tele RASD, porque los mandamos a la tele RASD para que se puedan emitir en la televisión saharaui, en los campamentos de refugiados y por satélite se puedan ver también en los territorios ocupados del Sahara Occidental y por supuesto aquí y en todas las demás partes del mundo donde hay satélite y donde se pueden ver y se pueden encontrar las coordenadas de la tele saharaui, de TV RASD. Recordamos que este proyecto de Voces del Sahara lo llevaremos hasta finales de año, así que animaros a mandar a nosotros vuestro video mensaje de apoyo al pueblo saharaui. Es algo que el pueblo saharaui necesita muchísimo, sobre todo ahora, casi a punto de empezar el verano, con los niños y las niñas que terminan el colegio, cuando más hace calor y cuando más se sienten aislados es cuando más necesitan nuestro apoyo, necesitan que nosotros estemos cerca de ellos, necesitan que sientan nuestro cariño y nuestra cercanía. Así que os invito a mandarnos videomensajes de Voces del Sahara. Y ahora seguimos. صلى الله على سيدنا محمد صلوا عليه وسلم صلوا علي Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Apoya Radiópolis, tú también, todo el mundo apoyemos a Radiópolis y seguiremos escuchando esta cuña de apoyo a Radiópolis hasta que no se solucione toda la cuestión de Radiópolis, hasta que esta radio vuelva a ser o incluso sea más de lo que era, más bueno, menos apeligrada, porque lo es desde hace bastantes meses ya, como habéis escuchado en la cuña, está siendo amenazada Radiópolis, todos nosotros y todos... Y todos vosotros y todas vosotras que también nos escucháis todos los días, escucháis esta radio, el peligro es para todo el mundo, porque amordazar una radio independiente es quitar libertad y quitar derecho a un pueblo entero, y en este caso a la ciudadanía de Sevilla. Así que seguiremos apoyando, seguiremos actuando también. Os recuerdo que hay papeletas solidarias también de Radiópolis para apoyar a esta radio. Se ha hecho un concierto el 26 de mayo. Se seguirán haciendo acciones de apoyo a Radiópolis hasta que encontremos nuestro sitio otra vez, ¿verdad, Samuel? Hasta que podamos estar tranquilos, trabajar bien para una información libre, para una cultura libre y para una mente también y una ciudadanía libre. Así que apoyo, apoyo, apoyo a Radiópolis, Power to the People, el poder al pueblo. Y seguimos con pueblo, seguimos con el pueblo saharaui y demás apoyos por parte de artistas mundialmente reconocidos que participarán a la sexta edición de Artifariti, los encuentros de arte internacional en el Sahara Occidental. La semana pasada podéis encontrar, bueno, la fecha exacta en la página de Artifariti, artifariti.org. El día 30 de mayo se presentó en Barcelona, en la Fundación Antoni Tàpies, la sexta edición de Artifariti, la convocatoria de Artifariti 2012 para reivindicar la autodeterminación del Sahara mediante el arte. Voy a leer un extracto del artículo publicado, que también podéis encontrar en la página de Artifariti. El festival contará con la participación de artistas del nivel de Isidoro Valcárcel Medina, Esther Ferrer, Gao Brothers, Santiago Sierra, Democracia, Gis Fontoyé, Mohamed Shakhi, Los Torresnos, Miquel Barceló, Antoni Muntadas, Andreas Kaufmann, Allen Ayers, Daniel G. Andújar, Left Hand Rotation o Tom Hall. Bueno, muchísima, muchísima, muchísima gente. gente que apoya al pueblo saharaui a través de su arte, a través de la cultura, a través de su compromiso, reivindican la autodeterminación del Sahara Occidental y la libertad del pueblo saharaui. En la Fundación Antoni Tàpies, como se estaba comentando antes, se presentó esta sexta edición del Festival Artifariti, que tendrá lugar el próximo octubre en los campamentos de refugiados saharaui en Tindouf. Artifariti actúa en numerosos niveles, haciendo converger con esas intervenciones un encuentro internacional de estudiantes universitarios, seminarios sobre arte y cultura de paz, laboratorios sobre tecnología de comunicaciones y talleres didácticos. Durante el acto, siempre el acto del 30 de mayo, el artista Ebru Antezush presentó su proyecto El libro de las plazas, realizado para la última edición de Artifariti, y que analiza el inicio de la primavera árabe en el campamento saharaui de la dignidad, denominado Dame Izik. Ebru destacó la necesidad de este tipo de actos artísticos implicados y aseguró que si su delicado estado de salud se lo permitía, intentaría participar físicamente en el encuentro previsto en los campos de refugiados. Junto a Ebru estuvieron en este acto de presentación Lauren Russell, directora de la Fundación Antoni Tàpies, Fernando Peraita, presidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, e Isidro López Aparicio, comisario artístico de Artifariti 2012, que presentaron a los periodistas la obra editada con Miquel Barceló y las camisetas diseñadas por Gao Brades para los encuentros. Y saludamos y mandamos un fuerte abrazo a todos los artistas que estuvieron presentes, los artifaritianos y artifaritianas que estuvieron presentes en Sevilla el 26 de mayo. Por supuesto, a Isidro López Aparicio, comisario de la edición de este año de Artifariti, que está haciendo un trabajo inmenso, grandísimo e importantísimo de difusión de Artifariti, como os he dicho. Estamos hablando de muchísimos artistas que participarán, colaborarán en la edición de este año: Miquel Barceló, Antoni Muntadas, Esther Ferrer, Gauro de Santiago Sierra y muchísimos más que todavía no nos han terminado de confirmar. Más informaciones encontraréis en la página de Artifariti, artifariti.org, y por supuesto también en la página del Facebook de Artifariti. Haceros amigos también de Artifariti y seguí siendo amigo de la asociación, de la página de la asociación Sahara Sevilla AAPSS. Vamos a escuchar la última canción antes de terminar este programa de Sahara Jorra, Sahara Libre. تبكي والدمع في القلب عادت فجاجة وكانت في القلوب تجمع لفة لفة يا عيب لفة ما هي محتاجة لو كانت القلوب تجمع تجمع لفة كنت أسري esta era Marian Hassan con su canción Aglana y ahora seguimos escuchando más videomensajes de Voces del Sahara. Hola, soy Laura y le quiero mandar un beso muy grande a mi familia de Jagunía, a mis niños, a María, a Mamú, a Mafuda y a todos en general y deciros que estamos aquí por vosotros. ¡Viva el Sahara Libre! ¡Viva! Bueno, me llamo Shriz y quiero mandarle un saludo a mi madre Lefta y a mi padre Hamma y aquí estamos apoyando la causa sahara. ¡Viva el pueblo sahara! ¡Viva! Muy bien. Y haremos muchas cosas más. Muy bien, muchas gracias. ¡Me encanta! ¡Cómo me gusta! Como Rocío, vengo de San Fernando, Cádiz. Le mando muchos besitos a mi familia de Angunía, Tahía, Zamba, Melaini y que estamos aquí para ayudar al pueblo saharaui. Yo me llamo Jesús, soy de San Fernando, Cádiz y estamos aquí por el pueblo saharaui y ayudar al Sahara a que sea libre. ¡Saludos! ¡Hasta el año que viene nos veremos los campamentos! ¡A ver si hay tres! Soy Saí, vivo en San Fernando de Cádiz, y quiero mandar un saludo a mi familia que están en los campos de Sahara. A Yahya de Mohamed Salem y soy de Bausel de Andú. Estamos aquí por la causa del pueblo sahara. Y muchísimas gracias a los gatitanos, a los saharaui, a los sevillanos que han querido grabar su mensaje de apoyo al pueblo saharaui con Voces del Sahara. Y bueno, antes de terminar voy a recordar que seguimos esperando a nuevas y futuras familias de acogida y seguimos recogiendo solicitudes para querer participar en el programa, en el proyecto de vacaciones en paz de acogida en verano de niños y niñas saharaui. Los niños y niñas saharaui este año vendrán la última semana de junio, todavía no sabemos el día exacto en que llegarán a Sevilla, pero será la última semana de junio. Se siguen haciendo actividades en los pueblos. Os dije a principio del programa, el 15 de junio estaremos en la cuarta feria intercultural de Gines. Del 2 al 24 de junio estaremos en el festival Alanizarte en Alanís, en la Sierra Norte, y se siguen haciendo actividades de rifas de autofinanciación para poder pagar los billetes de los niños y de las niñas saharaui que están ya a punto de llegar. Y ahora, antes de cerrar este programa de Sahara Jorra, Sahara Libre, este martes vamos a escuchar la última canción de Marian Hassan, Shab Sahara, el pueblo saharaui. Con Shab Sahara y con Marian Hassan nos despedimos este martes más de Sahara Jorra, Sahara Libre. Podéis escucharnos en la página de la asociación en www.saharasevilla.org o el jueves, este jueves por la mañana, despertaros un poquito antes de las 9:30, que es cuando empezamos a remitir, y durante una horilla os levantaréis y seréis ya solidarios con el pueblo saharaui por la mañana, a las 9:30 de la mañana. Y para todos los demás, hasta el martes que viene con Sahara Jorra, Sahara Libre.